¿Cómo se concilia la idea de que un Dios de amor también llega un momento en el que tiene que hablar fuerte y directo a sus hijos? En esta semana estudiaremos cuál es la consecuencia cuando confiamos en Dios y cuando decidimos elegir nuestro propio camino. Aquí iniciamos Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. ¿Cómo de rápido está pasando el tiempo? Ya estamos en la mitad de este mes y esperamos que te esté yendo muy, muy bien. Y no importa las adversidades que tengamos, recuerden, Dios está con nosotros. Estamos a través de la señal de Nuevo Tiempo, transmitiendo también para las redes sociales y queremos saber de dónde nos estás viendo. Saludos para los amigos que siempre nos escriben, a los argentinos, a los paraguayos, a los chilenos, a los ecuatorianos, a los bolivianos, también a los amigos de Centroamérica, que hay muchos de esos países que nos están siguiendo y siempre están dejando sus lindos mensajes, y también amigos que nos escriben desde Estados Unidos, desde México. Un fuerte abrazo para todos. En este programa estaremos tratando un tema muy, muy interesante. A veces Dios nos habla por las buenas, pero cuando no escuchamos, Dios deja que cosechemos las consecuencias y entonces nos quiere traer primero por las buenas y si no, por las malas, no forzándonos, pero haciendo todo lo posible para que volvamos a sus caminos. Todo esto lo veremos basado en el libro de Isaías. Y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Jessy, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte nuevamente en Código Abierto. Todo bien, muchas gracias, pastor. Muy contenta de volver. Excelente. También tenemos al pastor Rubén, ¿cómo está, pastor? Bienvenido. Muchas gracias, Rolly. Gracias por la invitación. Bueno, saludos, un abrazo ahí a todos los jóvenes y disfrutar de esta lección, de esta semana y de las bendiciones de Dios. Excelente, qué bueno tenerte, pastor. Shirley, también es lindo tenerte en este programa. Bienvenida. Muchas gracias, pastor. Igual muy contenta de volver al programa. Excelente. Y nosotros siempre conversamos acerca de lo que es ser un joven adventista. Pastor Rubén, tú diriges a los jóvenes en Bolivia, grandes desafíos los que hay. Y una de las actividades que caracterizan, que justamente los jóvenes son los que organizan, son los campamentos. Estamos cerca ya de carnaval y donde muchas personas buscan las fiestas, donde el alcohol está en exceso, ¿no? El sexo prematrimonial. ¿Qué alternativa tiene la iglesia y el ministerio joven en estas fechas? Rolly, sabes, cada año la iglesia tiene salidas, campamentos de verano, que son las fechas de carnavales, ¿no? Entonces, todas las iglesias prácticamente en Bolivia estarán haciendo salidas. Algunos como iglesias locales, otros como distrito, pero bajo un lema. O sea, el lema de este campamento para todas las iglesias es: llegó la hora. Ese es el lema, y las prédicas, las meditaciones serán basados en esto. Llegó la hora de tomar buenas decisiones, llegó la hora de estudiar más la Biblia, llegó la hora de poner a Dios en primer lugar, llegó la hora, este 2021, llegó la hora de hacer todo esto. Así que todas las iglesias en Bolivia, querido joven, estarán en un campamento. Los de Santa Cruz sé que salen de la ciudad, ¿no? Sí. Salen de la ciudad. Los de La Paz se van mucho a los Yungas, ahí al río. Los de Cochabamba, ahí al trópico. Los de Tarija salen un poco ahí. Los de Sucre, los de Oruro, sí o sí, ellos salen más lejos. Y en toda Sudamérica también las iglesias salen a diferentes lugares, tienen eventos, exacto, especiales. Y Shirley, además de la lectura de la Biblia y algún seminario y alguna prédica que hay en estos campamentos, porque tiene que estar Dios presente, ¿es solo eso o también hay otras actividades? Hay otras actividades que son los juegos recreativos, donde participan tanto jóvenes, niños, como igual nuestros jóvenes mayores. Y además de los deportes, ¿no? Exacto. Que no faltan. Jessy, en tu experiencia, ¿Has participado de algún campamento de verano? Sí, todos los años participamos y aprovecho aquí de, bueno, Shirley es mi líder joven en la iglesia, entonces con ella y los muchachos sabemos, ¿no?, todo lo que se prepara para estas cosas, para organizar justamente para que los jóvenes y nuestros hermanos se sientan bien. Entonces es una bonita actividad y invitar, ¿no?, a todos a que participen. Y no es netamente para los de la iglesia, ¿no? Cualquiera que quiera puede participar, puede ver el de la iglesia más cercana a su domicilio. Y participar es una actividad muy, muy, muy bonita. Excelente. Y si tú quieres saber cuál es la iglesia que queda más cercana a tu zona, queremos invitarte a que puedas ingresar a nuestra página encuentreunaiglesia.com y puedes participar de este campamento. Estamos cerca de esta actividad y estás buscando una alternativa a lo de siempre, a las fiestas y todo lo que tú conoces. Queremos invitarte a participar de un campamento con actividades recreativas, con actividades totalmente sanas, pero también Dios como el invitado especial. Eres nuestro invitado especial y estaremos esperándote con los brazos abiertos. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Dios, queremos suplicarte, queremos pedirte en este momento con la presencia de nuestros invitados, los presentes, pero también aquellos que nos siguen en televisión y las redes sociales, que hoy puedas guiarnos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Adoniram, quiero invitarlo en este momento para que pueda contarnos y pueda explicarnos todo lo que tiene que ver con el marco temático de esta lección. Gracias, Rolly. Bienvenidos todos. Esta semana el título de la lección es Por las Malas. ¿Y saben qué? Estudiaremos que mediante los actos de Isaías, de su familia y de sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza hacia Judá, que el único camino seguro es confiar en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Mientras que quieran recurrir otros a poderes, encontrarán solo desolación. El capítulo 7 y el 8 forman una unidad sobre la escena del juicio contra Judá. En estos capítulos vamos a notar algunos seres pequeños, seres vivos como mosca o abeja, que son símbolos de naciones extranjeras, que también son instrumentos utilizados por Dios para la devastación futura del pueblo de Dios. Esta escena de juicio se produce debido a la renuencia del rey de Judá a confiar en la liberación que viene del Señor, ya que el país se enfrenta a un ataque de los ejércitos de Rezín y de Peca. Sin embargo, parece que el rey de Judá no está dispuesto a confiar al Señor los grandes desafíos que enfrenta. Ahora, Isaías capítulo 8 es una extensión de la profecía del 7, del capítulo 7. Este capítulo hace referencia al juicio contra Judá junto con otros elementos. En Segunda de Reyes capítulo 16 se menciona en forma detallada cómo actúa Judá, que ellos prefieren confiar en la soberanía de Egipto, de Asiria, en la fortaleza de Asiria, para obtener la victoria sobre los que le atacaban. A partir de ese entonces, de su confianza en Siria, en lo humano, inicia la profecía. En la última parte de esta sección, el Señor exhorta a sus fieles creyentes a creer en Él, a Jehová de los ejércitos, santificarlos con temor y con temblor, dice. También durante la época de Acaz, es interesante, la historia dice que Acaz profana el templo, cierra las puertas de la casa de Jehová. En este sentido, Elena de Huay comenta que moraban en Judá algunos miembros, algunas personas que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría que imponía de ese entonces el rey y la nación misma. A tales consideraba el Señor con esperanza, con mensajes de esperanza de los profetas Isaías, Miqueas y otros de su época, mientras ellos miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Realmente la historia de Israel, de Judá, es interesante. Si no aprendes a las buenas, por las malas, sugiere el título. Adelante, Rolín, adelante. Gracias, pastor, por esa importante información. Y vamos a ingresar a nuestro tema y quiero hacerles algunas preguntas. En su hogar, ustedes que han sido, y todos hemos sido hijos, ¿no? Todos hemos sido hijos. Llega un momento en el que nuestros padres tienen que aplicar la disciplina, ¿no? A veces es primero por las buenas y si no escuchamos es por las malas. Jesse, ¿cómo ayuda esto, no? Porque imagínate si fuese solamente todo el tiempo, ¿no? No hagas eso, no te vas a quemar, no hagas eso, te vas a lastimar. Y repetimos eso todo el año y a veces la persona, el niño o el joven, no entiende. Bueno, en casa, cuando papá nos castigaba, lo voy a contar porque él siempre lo cuenta también. Entonces, okay. Al principio, el típico papá, ¿no? Si haces esto, te voy a castigar. Entonces, hacíamos y venía el castigo. Pero me acuerdo una vez que él me dijo, no te subas al árbol, llegando a casa te castigo. Y yo me salí, estábamos justo en la iglesia, yo era chiquita, me salí, me subí al árbol. Uh-huh. Papá vino y me dijo, te dije que no te subieras al árbol. Y se entró, no me dijo, no me bajó, no hizo nada, dejó que jugara. Capaz pensaste que ya se había olvidado. Sí. Llegamos a casa y me dice, bueno, a la habitación, me dice, ¿no? Me llevó al cuarto, agarró su cinturón y me dice, ¿qué te dije? Y yo le miraba y me dice, ¿qué te dije? Que no me suba al árbol. ¿Y qué hiciste? Me subí al árbol. Ah, bueno, me dice, date vuelta, ¿no? Y con el cinturón, 3. Y cuando me di la vuelta, mi papá estaba llorando junto conmigo. Wow. Entonces, me acuerdo que nunca más le volví a desobedecer. No por el castigo que él me dio, sino porque yo vi que él estaba sufriendo conmigo, ¿no? Pastor, hasta cierto punto, incluso la Biblia dice, ¿no?, que hay que corregir al niño. Pero llega un punto en el que, por ejemplo, Jess y Shirley ya son jóvenes, ¿no? Y ya es difícil, ¿no?, aplicar eso mismo. Pero parece que la vida mismo, ¿no?, nos golpea y enseñándonos de los errores que cometemos. Así es. Y a veces, ¿sabes?, la vida te golpea más. La vida te pone más cosa dura la cosa, ¿no? Entonces, a veces, así como cuenta Jesse, a veces los papás están ahí para poder explicarnos qué es bueno, qué es malo y para poder corregir, ¿no? Pero ya a veces ya somos jóvenes y adultos y cometemos errores y ahora ¿quién me va a decir algo? Mi papá ya no puede, ya no. Pero, ¿sabes? Es igual. La vida misma se encarga de que esa decisión mala tenga una consecuencia. Entonces, mientras nosotros estemos bien, mientras tengamos todo, es mejor obedecer, porque después puede ser triste. ¿Qué pasaría, Shirley, si todo fuese color de rosas, no? Todo bonito, no nos gusta. Hay gente así hoy en día, ¿no? No, es tan delicada que no quiere que nadie le llame la atención, que nadie le diga que esto está mal, ¿no? ¿Cuál es el problema de vivir de esa manera? Creo que es que desde chiquitos no nos castigaron, tal vez, ¿no? Porque uno tiene que aprender a torcer el brazo y a darse cuenta que hizo mal. No todo es, todo lo que hago es perfecto, ¿no? Hay que reconocer que nosotros somos seres, o sea, el pecado está en nosotros. Entonces, por ende, estamos como destinados a hacer el mal. En la lección de la anterior semana estábamos hablando acerca del rey Acaz. Acaz era un rey, uno de los peores reyes que tuvo Judá. Incluso Dios, con toda su imperfección, decide darle una oportunidad, ¿no? Y Acaz se cierra más todavía. Dios le dice, a ver, pide una señal para que creas. Y Acaz cierra su corazón y dice, no, yo no voy a pedir ninguna señal a Dios. Y entonces Dios le dice, muy bien, ya que no quieres una señal, yo te voy a dar una. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 7, el versículo 14, dice, por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, hay una profecía interesante, ¿no? Y, pastor, es interesante cómo la Biblia juega, ¿no?, con el presente y con el futuro. Por un lado, la profecía de Emanuel, que significa Dios está con nosotros, se refería a la llegada de un Mesías. Pero también algunos comentadores dicen que probablemente había alguien allí en ese lugar que se aplicaba en el aspecto local. Pero lo más importante, por lo menos en ese tiempo, era que antes de que ese niño crezca, la tierra de los dos reyes, es decir, tanto del rey de Israel y el otro imperio con el cual se habían confederado para atacar a Judá, al rey Acaz, iban a caer derrotados. Y efectivamente esta profecía se cumplió, a pesar de que Acaz era un rey impío, a pesar de que Acaz no decidió o decidió no creer en Dios. Pastor, esto creo que es una lección importante para nosotros. Dios, aún en medio de nuestra incredulidad, continúa cuidando de nosotros. Exacto. A ver, ¿cómo entendemos esto para los jóvenes, no? A veces nosotros pensamos como jóvenes que Dios se olvidó de mí, que Dios no está conmigo. Pero no nos damos cuenta que aunque somos incrédulos y aunque nos atrevemos a hablar eso, Dios nos cuida todos los días. Dios nos da salud, nos da vida. O sea, en medio de incredulidad, Dios da su bendición a su pueblo. Entonces, la profecía es cumplida, ¿no? La lección habla de eso. Y algo interesante acá dice, el Emanuel del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, sería obligado a volver, hablando de Israel, a la dieta de los nómadas. Sin embargo, tendría suficiente para sobrevivir. O sea, que Dios no desampara a las personas. Que aunque nosotros podemos pensar distinto y ser incrédulos, Dios nos sigue bendiciendo. Después de estos consejos que veremos a continuación, estaremos viendo más acerca de este tema y las consecuencias lamentables que el rey Acaz y también la nación tuvieron que cosechar producto de sus malas decisiones, pero también veremos la misericordia de Dios. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Mis amigos, Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con el programa Código Abierto. A ti que estás integrándote recién a la señal, bienvenido. Estamos hablando acerca del libro de Isaías y hoy navegando a través del capítulo 7, capítulo 8, viendo cómo Dios había dado oportunidades a los líderes espirituales de ese tiempo y uno de ellos, como Acaz, el rey de Judá, no confió en Dios, decidió confiar más en una alianza que él tenía. Y entonces encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 17, otra profecía. Dios le dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre tu pueblo días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Y entonces en los siguientes versículos encontramos que la profecía tiene que ver con un ataque que iba a venir de su propio amigo, el rey de Asiria, que iba a atacarlo. ¿Qué lección podemos sacar de esto, Jesse, no? Muchas veces confiamos en algo que al final incluso puede terminar traicionándonos. Sí, como en la historia se ve, ¿no? Dios les da la profecía de que Israel, los pueblos del norte, iban a ser invadidos. Y Acaz ve que la profecía se cumple en su enemigo, en ese caso, en los pueblos del norte, ¿no? Y cuando Dios le advierte a Acaz, Acaz decide confiar en un hombre que en Dios, a pesar de que vio el cumplimiento de la profecía con los otros pueblos, él decide confiar en un rey, ¿no? En este caso, en el rey asirio. Y Dios le dice, has confiado en él y en sus manos va a cumplirse mi profecía contra ti. No. Es interesante porque este rey, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, era uno de los reyes que estaba conquistando todo lo que encontraba a su paso. Exacto. Entonces Acaz le dice, por favor, ayúdame porque me están atacando, y el rey lo ayuda, pero no fue gratis. El rey tuvo que pagar un impuesto muy alto. Incluso su hijo Ezequías tuvo que seguir pagando ese impuesto. Pero también este rey no era tonto, ¿no? Ese rey vio que la tierra que estaba conquistando seguía creciendo y seguía creciendo, y no iba a dejar a Judá y al rey Acaz libres de esa conquista, ¿no? Entonces decide más adelante subir contra ellos y conquistarla, ¿no? Claro. Ese es el peligro de confiar en algo que pensamos que es seguro y no dura. Shirley, estamos acostumbrados a confiar en aquello que vemos, en aquello que sentimos, en aquello que tocamos. Pero vemos que la fe no es así, ¿no? La fe es algo mucho más fuerte. ¿Cuál es el peligro de confiar solamente en aquello que ven nuestros ojos? Pues el peligro es que salgamos perdiendo nosotros, ¿no? Acá vemos en la historia cómo Acaz, o el pueblo de Judá, salió perdiendo. ¿Por qué? Por confiar más en lo que veía, en lo que tocaba, y no en Dios. Pastor, vemos en la historia también de Acaz que una de las características de su reinado era que él se ocupó de llevar a la perdición al pueblo. Uh-huh. Él ofrecía sacrificios a los ídolos. Entonces, ¿qué nos habla de esto? De una relación, por ejemplo, de una vida lejos de Dios con tomar malas decisiones. Exacto. Qué interesante, ¿no? Acaz decidió tomar decisiones por miedo o por fe. ¿Verdad? Por miedo. Por miedo. Por miedo. Y sabes, Rolly, amigos jóvenes, dice que el miedo es la emoción más difícil de manejar, ¿no? Nosotros somos seres emocionales. Una emoción es la alegría, la tristeza, ¿no? Pero hay una emoción que es el miedo, pero esta emoción es la más difícil de manejar. Y cuando tú no estás en comunión con Dios, por ser la emoción más difícil de manejar, vamos a cometer errores. Entonces, Acaz no pudo manejar esta emoción y decidió confiar en hombres, decidió confiar en, la Biblia dice, ¿no? En Salmo 118:9, la palabra de Dios dice, es mejor esperar en el Señor que esperar en ¿quiénes? En príncipes. Es mejor confiar en Dios. Pero ¿cómo vas a confiar en Dios? Por fe. Por eso Acaz tuvo que decidir o por miedo o por fe. Nosotros como jóvenes necesitamos tomar decisiones por fe. Necesitamos nosotros esperar en Dios. Porque si lo hacemos por miedo, podemos pensar que lo vamos a solucionar. Y tal vez lo hagamos ese momento. Sea una solución a corto plazo. A corto plazo. Pero aquella solución que dura y es a largo plazo y es para siempre, es tener fe y confiar en Dios. Jesse, 2 Corintios 4:18 dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El texto es bonito, pero en la vida de un joven, ¿por qué es necesario tomar en cuenta este versículo para que triunfemos en la vida? Porque creo que este grupo de los jóvenes son los que las decisiones que tomen, por ejemplo, en cuestión de la profesión que van a elegir, en cuestión de la pareja que van a elegir, ¿no? En cuestión de si van a seguir en la iglesia o no, son decisiones que pueden llevarlos a la perdición o si no, a realmente tener éxito en la vida, no solamente en esta, sino en la posterior. Sí, creo que el pastor y Shirley han usado dos palabras que tienen mucho que ver, ¿no? La fe o la confianza y el temor o el miedo. el pastor decía, ¿no? Acaz le tenía miedo al rey de Asiria y por ende no confiaba en el poder de Dios. Y la lección de esta semana nos habla mucho de qué es temerle a Dios, porque nos habla también de un temor hacia Dios. Entonces, ¿por qué le tengo yo que tener miedo a Dios? Muchas veces nosotros le tenemos miedo a qué va a pasar con mi futuro, qué carrera voy a estudiar, qué va a ser de mí si decido mal. Muchos de los muchachos que entran a las facultades, ¿no?, a mitad de carrera se desaniman, quieren cambiar de rumbo, esto no es para mí. Tal vez en un matrimonio fallido, en una relación rota. Tenemos miedo, pero cuando la lección nos dice, y más adelante también hay un texto en el que dice, ¿no?, que Dios nos llama a temerle a Él. ¿Por qué? Creo que Acaz no vio el poder que tenía Dios. ¿Por qué tenerle miedo a un rey humano y pagano cuando sabía, bueno, en este caso creo que no sabía bien el poder que llegaba a tener Dios sobre ese rey, ¿no? Y ahí decir, prefiero confiar en ese poder de Dios, ¿no? Entonces yo decido dejar todo en manos de Dios, y ese temor que yo le voy a tener a Dios es la confianza que yo le tengo, porque sé todo el poder que Él tiene y que puede actuar en mí. Y no solo eso, ¿no?, sino que nos lleva a hacer acciones. ¿Qué hizo Acaz por miedo al rey de Asiria? Quitó los lugares de adoración de Dios y los puso a disposición para los ídolos del pueblo de Asiria. Incluso el dinero que se estaba recaudando, exacto, se usó todo para hacer, incluso sacó los utensilios del templo de Dios, capaz, del santuario. Capaz una lección ahí que podemos sacar, uh-huh, es que una decisión equivocada te va a llevar a más decisiones. Exacto, es una cadena y uno, uh-huh, empieza a hacer cosas y cosas que ya lo sacan por completo de lo que uno debería estar haciendo, ¿no? Y ahí se ve en realidad que ¿dónde estaba el corazón de Acaz? Y es tan fuerte porque la lección dice que al final ni siquiera lo entierran con los reyes, porque llevó tanto al pueblo en ese desvío de él mismo, y esto es muy peligroso para los líderes, ¿no? De que llevó al pueblo a pecar, tanto así que yo me imagino que incluso celebraron la muerte de Acaz y ni siquiera en su muerte lo pusieron con los demás reyes, ¿no? Lo desecharon como cualquier otra persona. Shirley, hay muchos que piensan, por ejemplo, que mi vida es mi vida y si yo tomo decisiones equivocadas, pues yo me voy a afectar, no a nadie más. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso tuyo que eres líder de los jóvenes, correcto, en tu iglesia? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo afecta, por ejemplo, las decisiones que tomes? Al final, en parte es cierto, ¿no? Incluso hay un texto o una frase que usamos que la salvación es personal. Pero las decisiones que tomes afectan a las personas que te rodean. Claro que sí, ¿no? Y ahí aprovechando un corto testimonio, uno cuando está en la misma universidad no tiene que tomar la decisión de ir a dar el examen en sábado o no ir a dar el examen en sábado. Y ese mismo hecho de que, ejemplo, yo como líder de jóvenes, ¿no?, diga, ucha, no, tengo miedo a perder esta materia, voy a ir a dar el examen. ¿Qué ejemplo, no sé, entre comillas, ¿no?, qué ejemplo voy a dar a los jóvenes? ¿Qué tal si un joven se encuentra en la misma situación y va a decir, ahora qué hago? Pero no, tal persona, digamos, Shirley fue a dar su examen, no pasó nada, nadie le dijo nada, entonces no hay ningún problema si yo igual voy. Si Shirley lo hizo, siendo ella la líder, yo también puedo hacerlo. Exacto. Si se supone que ella es la líder, ¿por qué está haciendo eso, no? Y es ahí donde causamos incluso varios errores, ¿no? Tanto en nuestra vida como en la vida de los otros. Y fue exactamente lo que pasó con Acaz, de decir, bueno, el rey de Asiria le ora a esos dioses y esos dioses le dieron la victoria con los otros pueblos, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Y es lo mismo que dice Shirley, no hacemos nosotros lo mismo ahora. Fue a dar el examen en sábado y le fue bien, pasó la materia. Entonces yo también puedo hacerlo. Al final parece una decisión a corto plazo, pero al final nos lleva a capaz resultados que no se ven de manera inmediata, pero después vemos muchos jóvenes lastimosamente que terminan saliendo de la iglesia, pueden ser profesionales exitosos, pero su vida espiritual prácticamente murió. Exacto. No triunfaron capaz en esta vida, pero perdieron su salvación. Pastor, quiero ir a otro aspecto de lo que sucede cuando tomamos malas decisiones. Muchos, he escuchado a muchos que, por ejemplo, han pasado por un accidente. Muchos perdieron a su familia. Y Dios lo permitió, ¿no? Y muchos terminan reclamando a Dios: Señor, ¿por qué permitiste, ¿no?, que me pase este accidente? ¿Por qué perdí este brazo? ¿Por qué perdí a mi familia, ¿no? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Especialmente en aquellos que se alejan de Dios. Sí, hay cosas que nosotros como personas, como humanos, no vamos a entender algunas cosas en la tierra, ¿no? Hay cosas que pasan y son inexplicables para nosotros, y empezamos a levantar la vista al cielo y decir y reclamar a Dios, ¿no? ¿Por qué me pasa? Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es porque cuando levantamos la vista al cielo y reclamamos, nuestra visión es a corto plazo. Uh-huh. O sea, nosotros vemos ese momento: perdí esto, perdí esta materia, perdí un ser querido, y ya la vida no es igual, ya me voy a frustrar, me voy a morir. Pero no vemos más allá. ¿Y quién va más allá? ¿Quién es el único que puede ver más allá? Es Dios. Y si Dios permite que acontezca algunas cosas, es porque Él ve más allá de lo que yo veo. Entonces, ¿cómo voy a aceptar eso? No tratando de ver, sino viendo con los ojos de salvación, con los ojos de Dios. Hebreos 12:1 dice: puestos los ojos en Jesús. O sea, no tengo que ver, mis ojos no tienen que estar en ese problema, en esa desgracia. Porque si está en ese problema, en esa desgracia, me voy a deprimir y me voy a morir. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. De nuestra fe. Yo debo aceptar esto viendo a Jesús, porque Él ya vio, Él sabe. Y lo que pasa es por algo. ¿Y cómo lo voy a aceptar eso? Por fe. Shirley, Isaías 8:11 dice: Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Interesante. Jehová habla con amor, pero acá dice: Jehová habla con mano fuerte. ¿Por qué muchas veces Dios tiene que actuar de esta manera? Para que nosotros podamos comprender, ¿no? Acá, como ahí voy a sacar un poquito el testimonio que Jessica dio de cuando su papá le castigó. Acá su papá la ama, de seguro que sí. Y cuando la castigó, le habló fuerte. Bueno, o sea, el castigo vamos a poner que fue relativamente fuerte. Entonces, es lo mismo, ¿no? Dios nos habla con amor, pero hay punto en que nosotros ya decidimos en que no, mejor no. Y es ahí cuando Dios tiene que alzar un poquito la voz y hablarnos de una manera un poquito más fuerte para que nosotros podamos volver. Porque si no nos habla un poquito fuerte, por así decirlo, si no nos habla con mano firme, ¿dónde iríamos? Al otro lado. Me acuerdo lo que Jesús dijo, ¿no? Es mejor que entres al cielo con un ojo a que te pierdas con los dos, ¿no? Y esto no se refería a necesariamente sacarse, ¿no?, sino que muchas veces o tienes que pasar por un accidente. O perder algo. O perder algo en la vida para que te des cuenta para que ese ganar no es el algo camino eterno, correcto, ¿no? Sí. Perder algo momentáneo para ganar algo eterno. Amén. Uh-huh. Qué lindo. Incluso muchos dicen, ¿no? ¿Por qué me tuvo que pasar esto en la vida, no? Pero tal vez si no te pasaba eso, nunca volvías a Dios, ¿no? Uh-huh. Y como dijiste, pastor, es mejor perder algo momentáneo y ganar la salvación que es eterna. Isaías 8, continuamos. Versículo 12 dice: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengan miedo. Solamente a Jehová sea vuestro temor y a Él vuestro miedo. ¿Qué entendemos por esto? Jesse ya había mencionado y te voy a pasar la pregunta ahora sí a ti de nuevo. ¿Qué entendemos por esta palabra temer a Jehová? No es la primera vez. Hay otros versículos, por ejemplo, el fin del discurso es esto, dice el sabio Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios es tenerle miedo, es estar tratando de esconderse de Él. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces hacemos esta pregunta, en especial cuando somos chiquitos en la iglesia nos enseñan, ¿no? ¿Qué es el temor a Dios? Y siempre nuestras maestras, nuestros padres nos dicen, es el respeto que le tiene, que se le da a Dios, ¿no? Pero muchas veces, incluso yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué es tenerle miedo? O sea, porque habla de un temor y aquí no solo pone la palabra teme, sino dice, sea el vuestro temor y el vuestro miedo. Usa, uh-huh. usa ambos términos. Entonces, es lo que decía, ¿no? Muchas veces puede venir y decirte, mira, tienes cáncer o estás pasando por esta enfermedad. Le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo a morir, le tenemos miedo. Pero, ¿qué pasa con una persona que no tiene esperanza y no sabe el poder de Dios sobre esa enfermedad? También tiene miedo, pero sin esperanza. Pero sin esperanza. Te voy a cortar allí, Shirley. Perdón, Jessie. Porque después quiero que me cuentes un poco más acerca de ese temor. Incluso te voy a preguntar desde ya te adelanto si hay otros tipos de temor. ¿Está bien? Después de estos consejos estaremos viendo más acerca de este tema y cómo el temor a Dios es el inicio de ver sus milagros y su mano poderosa. Después de estos consejos continuamos con tu programa Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto. Estamos ya en los últimos bloques y Jessy, habíamos quedado con una pregunta allí pendiente. Temor a Dios. Y ese temor muchas veces es confundido con un miedo de esconderse de Dios. Ajá. Tú estabas explicándonos un poco más acerca del temor y te había dejado también una pregunta pendiente, ¿no? Si habían tipos de temor. Sí, así es. Sí, generalmente relacionamos eso, ¿no? Del miedo al... Me escondo porque algo malo me va a pasar. Y es el miedo que nosotros generalmente le tenemos a la mayoría de las cosas, ¿no? A que algo nos salga mal, a una enfermedad, a tal vez la muerte misma, la pérdida de un ser querido. Y en estas fechas creo que hemos vivido muy de cerca estos tipos de temor, porque hay varios, como decía usted. Nuestro país, hablando de nuestro contexto, ¿no? Ha vivido por una crisis social muy grande. Y en varios lugares en de varios Sudamérica. Lugares de Sudamérica. Y fue casi simultáneo, sí. ¿No? Entonces, lo que más me dolió a mí fue la reacción que nosotros tuvimos dentro... Como hijos de Dios dentro de la iglesia. Muchas de las personas se encontraron en conflicto por diferentes ideologías que no tenían nada que ver con nuestra vida cristiana. Entonces, se vio tanto así que ahí yo pude ver el miedo de ciertas personas por confiar en ciertos líderes políticos, por confiar en cierta ideología, y nos causó conflicto entre nosotros. Y cuando aquí dice justo el tema de la lección por las malas, sí. Aparece lo que es la pandemia mundial y viene este virus. Y todas estas personas que estaban en un conflicto por este temor tal vez a ciertos movimientos políticos, ciertas ideologías, ciertas cosas, se tuvieron que juntar para tenderse la mano y buscar a quién. A Dios. Entonces creo que ese llamado... también lo hemos recibido nosotros en este tiempo. Dios nos está hablando ya por las malas, porque Él nos está diciendo, ¿de qué te sirve confiar en estos hombres cuando no te puedes salvar de este bichito tan pequeñito y al único que puedes acudir es a mí? Porque yo tengo el poder de deshacer tanto esta enfermedad como de resolver estos conflictos. Entonces, creo que ahí nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál debe ser mi miedo? ¿Y por qué? ¿Le tengo miedo más a lo que un hombre me pueda hacer? ¿O conozco realmente el poder de Dios, pero no para esconderme de Él? ¿No? Entonces, la lección dice aquí, conozco y respeto el poder de esta autoridad. Y tengo que estar confiada de que todo ese poder que Él tiene, lo quiere usar para mi bien. Es decir, yo estoy consciente de que Dios es amor, pero también Dios es un Dios que tiene poder. Tiene poder, exacto. Y al sentir ese respeto, ese temor por Dios, sé que Dios tiene sus límites. Y hay muchas religiones que te predican de que no, Dios es amor, si quieres ponte tatuajes, si quieres hacer esto, Dios te va a perdonar, no importa. Cuidado con ese mensaje, ¿no? Uh-huh. Pastor, la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay cosas que el mundo teme y que nosotros no deberíamos temer. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? El mundo le temió y prácticamente hubo una psicosis colectiva por el tema de la crisis social, por el tema de esta pandemia también, ¿no? Y a veces es porque el mundo solamente se basa en hechos científicos, pero no tiene una esperanza por más allá de eso, ¿no? ¿Por qué hay cosas que el mundo teme y nosotros no deberíamos temer? Es increíble, ¿no? Que cuando uno no tiene esperanza, teme a muchas cosas. Hace unos meses pasó problemas en nuestro país, en Bolivia. Hace unos meses también en Chile, en Perú. La gente desesperada, la gente con miedo. Cuando creo que la inestabilidad económica o la crisis social o la crisis de salud acabará mi vida y demás, empiezo a tener miedo y empiezo a hacer locuras, ¿no? Pero cuando yo tengo la esperanza en que yo no soy de este mundo, hay un lema de los jóvenes universitarios donde dice, yo no soy de este mundo. Entonces, cuando yo estoy seguro de que yo no soy boliviano, de que yo no soy chileno, yo no soy peruano, yo no soy ecuatoriano, yo solo soy embajador porque soy de Cristo Jesús, esas cosas terrenales no es que no me van a importar, las tengo que vivir, las tengo que aceptar, enfrentar, ¿sí? Pero no van a ser las cosas que me van a desesperar y me voy a volver loco, no. Es decir, no soy un ermitaño, no soy alguien que... Es cierto que no soy de este mundo, pero estoy en este mundo, ¿no? Sí, claro. Shirley, perdón. Isaías 8:17 dice, espera en Jehová y en él confía. ¿Cuál es el mensaje? Porque al final nosotros vivimos esta pandemia, vivimos estas crisis sociales, somos parte de... Claro que no estamos a favor o en contra, pero ¿cuál es el mensaje que encontramos? ¿No? O sea, hemos usado barbijo, nos hemos cuidado, pero por detrás de eso Isaías dice, esperen en Jehová. Nos pide, ¿no?, paciencia, como ahí el pastor mencionaba, nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, entonces tenemos que vivir y tenemos una misión en este mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es cumplir la misión y esperar en Jehová. No hay, como ya mencionaba Jessica, ¿no?, el miedo y el reconocimiento que le hay que tener es a Dios, no a esta tierra ni a personas de esta tierra. Amén. Pastor, quiero invitarte a que hagas la conclusión de este tema. Todos nuestros amigos por radio y redes sociales nos están viendo. Hagamos un llamado para que ellos también tomen decisiones correctas. Muy bien, gracias. Queridos jóvenes ahí que nos ven, gracias por estudiar con nosotros la lección, ¿sabes? El miedo. El miedo es una de las emociones más difíciles de manejar. Ahora, ¿sabes? Tenemos miedo a veces a perder un examen, a perder el semestre, tal vez a perder una oportunidad de trabajo. Y por miedo, y tiene que ver el sábado, romper mis principios, pero por miedo a ese trabajo, a ese examen, o tal vez a ese sueño, rompo los principios. Y decido tomar decisiones no de fe, sino de miedo. Acaz decidió tomar decisiones por miedo y tuvo consecuencias. Sabes, los hombres te pueden fallar, tu mejor amigo te puede fallar. Pero aquel que no te va a fallar es Cristo Jesús. Confía en Él, apuesta por Él. Pero pastor, tengo miedo, sí, mis amigos, que mis padres. Amigo, confía en el Señor. Ahora, ¿sabes? Tener miedo. La Biblia dice, y aunque tengas miedo, mira lo que dice Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En ese día que tengo miedo, yo debo confiar en ti. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te ayudaré, te sustentaré. Y en José 1:9, ¿no? Un texto muy conocido. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. En Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en Romanos 8:31 dice, amigo, si Dios por vosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confía en Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y quiero que en este momento medites en eso. ¿Está bien? Vamos a escuchar ahora un canto. Mientras escuchamos este canto, medita y confía en Dios. Pon ahí en las redes, yo decido confiar en Dios. Hazlo en este momento mientras escuchas esta alabanza a Dios. Despierta, alza tus ojos. Qué hermosa alabanza, ¿cierto? Es momento ahora de confiar y poner nuestras vidas en las manos de Dios haciendo una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, a veces, Señor, como jóvenes, decidimos confiar en personas, decidimos confiar, Señor, en cosas materiales, decidimos confiar en consejos de pronto que vienen de personas que no te aman. Pero, Señor, en esta lección entendimos que lo más seguro en esta vida es confiar en ti. Y aunque pareciera, Señor, que voy a tener resultados hasta negativos, tal vez temporalmente, tal vez inmediatamente, pero ayúdanos a entender que estas decisiones no son por el momento, sino son para vida eterna. Bendice a cada joven que está siguiendo la transmisión, que viendo el programa. Dejamos nuestras vidas y decidimos confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo tema el que hemos visto en este programa. Es necesario confiar en Dios. Y en medio de un mundo de inseguridad, es necesario decidir y confiar en que Dios sabe qué es lo mejor. Es necesario saber que Dios tiene el control de todo. Y por eso, quiero que coloques allí en los comentarios lo que el pastor nos invitó a realizar. Coloca así en los comentarios. Si tú decides confiar en las promesas de Dios, coloca yo decido confiar en Dios. ¿Ok? Puedes colocar un hashtag o puedes colocar directamente la decisión. Yo decido confiar en Dios. Y cuánto más es necesario en este año, que es un año de mucha incertidumbre. Jessica, gracias por acompañarnos en este programa. Siempre es bueno tenerte y esperamos tenerte en un próximo programa. Muchas gracias, muy contenta también. Shirley, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por tu presencia. Muchas gracias y igual contenta por estar acá. Excelente. Pastor, siempre es bueno tenerte en el programa como líder de jóvenes en Bolivia. Es bueno saber también y sabemos que muchas personas te siguen y van a estar ahí mirando todos tus consejos. Gracias por acompañarnos. Amigo, muchas gracias. Un abrazo ahí a la hermosa juventud. Estamos viviendo Caleb, ¿no? Justamente. Sí, ya a días de Caleb. Y termina Caleb y comenzamos los campamentos de verano. Así que Dios los bendiga. Abrazos a todos. Excelente. Amigos de toda Sudamérica, amigos que nos escuchan en Centroamérica y en otras partes del mundo, gracias por acompañarnos en este programa. La siguiente semana estaremos viendo una de las profecías más importantes de la Biblia, una de las profecías importantísimas del libro también de Isaías, basado en aquella profecía de Jesús llegando a este planeta, y vamos a ver cómo es que la historia y la profecía avisaban de un Jesús que iba a venir por primera vez, pero también cuál era el propósito de su llegada a esta tierra. No te pierdas este tema. Por ahora y solo por ahora terminamos el programa Código Abierto.